Mejor, mejor, cruzo la calle ya y llamo a un policía que lo encierre de antemano. Mejor, mejor, cruzo la calle ya y llamo a un policía que lo encierre de antemano. Acusado de ser un peruano. Yo quiero que la gente se divierta, pues que viva en libertad, que disfrute de la música, y nada más que eso, esa es mi verdad, nada más. Buen día, buen día. Acá estamos en un día más aquí por Un Yuyo Más FM, La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo, cuando son las 6 y 15 minutos de esta mañana del 20 de abril del año 2010. Disculpen la intromisión, se nos metió en la señal un personajillo por ahí. Así que bueno, estamos tratando de luchar contra él. Hace muchos años que estamos luchando contra él, porque bueno, dejó su semillita en el corazón y en la mente de mucha gente. En la Argentina hay una representante que de color naranja que me hace acordar mucho a él, por eso del miente y miente, ¿no? Bien, estamos aquí en Un Yuyo Más. La temperatura actual es de 19 grados 8 décimas. Me salió el tucumano. Humedad 87%. La presión es 934.44 hectopascales. Los vientos soplan del noroeste a 9 kilómetros por hora. Vamos a dar la posta igual que ayer. Ayer dijimos que iba a llover y no llovió. Bien, ustedes ya saben, cuando yo diga que va a salir algún número en la quiniela, o yo les plantee quién va a ser el próximo intendente de Tafí Viejo, no me den bola, porque realmente no pegó una. Aunque bueno, en el tema del pronóstico meteorológico trato, trato de advertir de que lo que decimos aquí es no es la verdad absoluta, son pronósticos, corren dos vientitos, San Pedro se pone mal y todo cambia, así que bueno, ayer dijimos que lloviznaba, ¿no? Ah, claro, no dijimos que iba a llover, dijimos que iba a lloviznar, llovió sol todo el día. Un día espectacular, hermoso, para andar con chombita. Yo, como uno se levanta temprano y anda en vehículo motorizado de dos ruedas, por ahí anda con buzo, y eran las 12 del mediodía, yo andaba con un buzo y me decía uno, ¿qué te pasa? ¿Qué estás loco? Y dice, bueno, ya me tengo que subir a la moto y de nuevo sacármelo, ponérmelo. Uno se casa un poco. Bueno, los pronósticos para esta semana, bueno, hoy tenemos una máxima casi de 30 grados, así que hay que, bueno, sacar la pileta de que está ahí guardada, ponerla en el fondo y empezar a llenarla. 29 grados la máxima, 20 grados más o menos lo que está haciendo ahora la mínima, un nublado parcial. Ya para el miércoles se va, hay una baja importante de la temperatura, 19 grados se pronostica para el miércoles. El jueves ya también hay una baja de temperatura, jueves y viernes, y ya plantea un poco de lluvia, llovizna, que mejora recién para el fin de semana. Así que bueno, este es el pronóstico. Mañana miércoles y jueves de una baja de temperatura por un frente frío que avanza desde el norte. El frente frío avanza desde el sur. Del norte únicamente viene frente cálido. Ahí al norte está la hermana República de Bolivia y de ahí únicamente soplan vientos cálidos. Bien, aquí estamos en Un Yuyo Más, la farmacia de turno para quien necesita ir a comprar algo urgente porque se le cayó un hacha en el pie o la taza de café con leche recién hervida se le cayó encima de la cara. No es que uno vaticine, digamos, cosas feas que le pasa a la gente, pero bueno, a veces pasan, los accidentes pasan todo el tiempo. Aquí tengo un accidente al frente y bueno, y hay que remediar las consecuencias de eso. Las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana son la farmacia magistral de Congreso 801, esquina casi con San Juan. Farmacia magistral de la amiga Amelia Costa. Ahí está ella atendiendo, así que bueno, quiere conversar con Amelia. Ahí está, Congreso 801. Está de turno hasta las 8 de la mañana. Y la farmacia Los Andes de Alén 49, aquí abajito, cerca de la estación, a media cuadra de la estación, Alén 49, son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana a partir de ahí, y las que van a entrar de turno hasta las 8 de la mañana del día miércoles son la farmacia Lalu, ahí del amigo Lalu en Sargento Cabral 390, ahí esquina, casi esquina, sí, no, esquina con Reconquista, Sargento Cabral Reconquista, ahí en unos locales del sindicato municipal. No, al lado del sindicato municipal, perdón, el local es de ellos. Está de turno la farmacia Lalu y la farmacia Cristo Obrero allá en Perú Sur 1048, frente a la iglesia homónima, la iglesia de Cristo Obrero, en la zona de la rotonda, que ayer veía, por suerte, después de mucho tiempo, porque ahí en la rotonda parece que erupcionó algún cráter volcánico. Y ese lugar que había sido hasta hace poco había sido arreglado a nuevo, estaba con completamente destruido, pero destruido. Uno que anda en vehículo de dos rueditas tiene que dar un giro bastante peligroso para poder pasar por ese lugar. Bueno, ayer empleados municipales se ve que se apiadaron de nosotros y están arreglando esa zona. Bueno, esa zona, convengamos, una zona que tiene, ayer me decía uno, bien, bueno, pero pasan camiones todo el tiempo, los colectivos tienen que frenar, y bueno, le digo, pero existen caños, existe cemento, existen ingenieros que tienen que calcular ese tipo de tránsito y no hacer un pavimento que te dure 2 años y tengas que hacerlo de nuevo. Pero destruida esa zona es, bueno, la zona esa de la roca, la verdad que está bastante, en general, como las calles de Tafí Viejo, está bastante feíta. Así que ahí están las calles de Tafí Viejo. Por lo menos una buena noticia, están arreglando esa zona, una zona de mucha circulación y bastante peligrosa, porque todo el mundo pecha, todo el mundo se cree dueño de la prioridad, fundamentalmente los colectivos, y bueno, ante los colectivos hay que atenuarse ahí, porque bueno, la ley de la selva. Es la ley del más fuerte. Así que ahí estamos. Espero que lo haga esta vuelta. Bueno, yo veía empleados municipales. No sé si haga alguna empresa privada o alguien que haga esto. Esperemos que los empleados municipales tengan mayor criterio que la gente que estuvo antes y arreglen las cosas como corresponde. Che, y la SAT, o sea, no es que anda rompiendo cosas y por ahí también. Mira, es una constante el agua en ese lugar. Claro. Por ahí decidieron. Yo sacar sé un que pedazo. Hicieron cosas, pero brota agua todo el tiempo, corre agua por el cordón. Sí, sí. De la, es un clásico, porque uno, yo repito, uno que anda en moto, ese tipo de lugares son peligrosos, porque vos a veces doblás y como es tanto tiempo pasando agua, se genera esa babosidad, digamos, en el pavimento, y si no vas con cuidado, bueno, puedes caerte. Y aparte te salpican los pies, pues, así que sí, es una zona crítica, digamos, en términos de falta de soluciones a problemas que hay concretos en ese lugar, mucho tránsito, hay una estación de servicio ahí que sobre el tránsito que ya hay aumenta la cantidad de vehículos, justamente también porque hay una estación de servicio. Es la zona de acceso a Tafí Viejo. Bueno, el semáforo que está ahí en la otra esquina está muy bien puesto, porque yo creo que es el único semáforo que hace falta en Tafí Viejo. Pero de todos modos, el otro día hablábamos con un ingeniero vial y me decía de que el tema de Citromac y esas cuestiones también tiene que ver con que no hay a Tafí Viejo, los accesos a Tafí Viejo Claro, son complicadísimos. Son complicadísimos por la vía y porque... Porque hay... porque cada vez más urbanizada la ciudad. Bueno. De la 315, pero... de un tiempo a esta parte está llena de barrios, o se está llenando de barrios. Es una arteria angosta. La 315 es la que nos comunica con San José, con Villa Carmela. Y lo que vendría a ser la continuación de la 315, que es la Roca, hasta la vía, también tiene el mismo problema, porque también vienen camiones a veces por la diagonal hacia Citromac, o a veces vienen camiones por Ruta 9. Bueno, todo eso ayuda a la conglomeración, digamos, claro, vehicular. Vos viste que también de San José tenés y de Gran Port, solo una entrada. Y es todo... una sola... Y es muy peligroso. Y por ahí pasa, y esa es la que se hace lenta. Yo creo que esa ruta es la ruta 38 de Tafí Viejo, digamos. Claro. Porque es angosta, no hay un trabajo realmente. A veces, a mí me tocaba ir muchas veces a San José o a Yerbabuena, y tenía la posibilidad de ir por ahí, y yo prefería ir por diagonal y después empalmar con otra, ya Mateluna, ya Domingo Perón, porque realmente esa calle, esa ruta está en muy malas condiciones. Es angosta, tiene mucho tráfico también, producto de que todo el tiempo está circulando vehículos, y cada vez hay más barrios, y está en muy malas condiciones, entonces, preferible conservar o tardar 2-5 minutos más y salvarse de lo que te pueda pasar. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, son las 6:25 minutos de esta hermosa mañana taficeña, en un día que, hay algunas efemérides, hay dos personajes históricos fundamentales para explicar muchas cosas, ya lo vamos a tirar algún dato sobre ello. Luis Araonado es un joven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz, desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Dale, dale, dale, duro, duro, todo el mundo dale, todo el mundo dale, todo el mundo dale. Dice, atrévete, te salte del closet. Enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que de vuelta como máquina de feria. Cheque, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, no. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguana, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, oye. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte alto, préndete, sácale chispa al escarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera. Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la, deja el show, más alta, que ahora vamos a bailar por toda la falda. Mera nena quiere un sipi, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, qué importa si te gusta Green Day, qué importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar one way, yo te lo juro, doy que por ley, que a ti todas las latinas saben karate. Ella ellas cocinan con salsa de tomate. Mojan el arroz con un poco de aguacate pa' cosechar nadie de 14 quilates. Dale, atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca la chispa al escarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fight. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca la chispa al escarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres, oye, oye, vamos, vamos. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. El gremio de la construcción planea movilizarse el 22 de abril para exigir mejoras laborales. Luis Luna, secretario general del gremio de la construcción, informó que a partir del 22 van a empezar a movilizarse para exigir mejoras salariales y laborales, por lo que es un gremio que no es de la UOCRA, ¿no? Porque es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Informó que en el marco del Día del Trabajador de la Construcción, el jueves 22 de abril a las 10, los afiliados al gremio se concentraron en la sede gremial ubicada en Santiago 1124 para posteriormente marchar hacia Plaza Independencia y exigir mejoras en las condiciones laborales de higiene y seguridad de los obreros. Por otro lado, hoy retoman medidas de fuerza los trabajadores de la salud, como una información también. Comienza el acto electoral en la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy votan dos docentes, van a elegir 6 miembros por cada consejo directivo. 2 por los titulares, 2 por los adjuntos y 2 por los auxiliares. Vamos a profundizar este tema porque en los medios de comunicación de Tucumán salieron estas noticias. Ayer el principal diario de Tucumán le dio a los dos candidatos la posibilidad de expresar ante las mismas preguntas. Yo creo que son lo mismo. Voy anticipando mi... Pero yo leí hoy... Hay un portal en Tucumán de gente vinculada a la sesión de prensa que tiene una evidente y clara preferencia por uno de los candidatos. Y es tan evidente y tan clara que, como dice el dicho, que ves ves la paja ajena en el otro ojo y no la viga en el tuyo. Bueno, una cosa así. Es raro, ese no lo sabía, pero... Si no, es algo así. Es medio peligroso. Sí, no, ven en el otro, bueno, Cerizola, es todo malo, y la Rosy de Hernández es la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta, a pesar de que la señora Rosy de Hernández tiene como asesor a José Hugo Zap, que fue funcionario de los últimos 3 o 4 gobiernos universitarios y que no se podría calificar como un nene de pecho, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, el portal de la sesión de prensa de Tucumán le da una manija impresionante y le pega a Cerizola para que tenga, para que guarde, y que yo creo que está mal. Yo no estoy ni con Cerizola ni con Rosy de Hernández. Yo creo que es una disputa entre dos grupos, entre dos grupos más o menos iguales, ¿no? No hay muchas diferencias entre uno y otro, son de la misma matriz, vienen de la misma militancia, y lo que se han diferenciado es por las ambiciones personales de uno y de otro, nada más. Pero bueno, aquí hay gente que toma postura, y bueno, la cosa ahí se va poniendo, que yo creo que en un portal de un medio de prensa que quiere representar a los trabajadores de prensa de Tucumán y quiere esgrimir como una de sus herramientas la objetividad y la idoneidad, no tendrían que hacer las cosas que están haciendo hoy. A quien quiera leer ahí en primera fuente el portal de la sesión de prensa de Tucumán, espero que no me estén escuchando hoy porque tengo que reunirme con Quijena, lo que tendría que haber dicho mañana, ¿verdad? Pero lo vi hoy y me molestó. Yo creo que hay que ser objetivo, muchachos, y hay que hacer las cosas bien y no ser tan evidentes en el apoyo a uno de los candidatos. Bien, se van a reprogramar las audiencias con respecto al juicio que se le sigue a estos represores por el tema del centro clandestino que funcionó en la jefatura de policía. El señor Cattaneo, ese tipo, tuvo un problema de salud, se agudizó el problema de salud que tenía, así que aparentemente o posiblemente se reprogramen las audiencias que estaban convocadas para hoy, quizás pasen para el jueves. Por otro lado, el embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timmermans, famoso hijo o hijo del famoso Jacobo Timmermans, dijo que cuando Clarín dice el que compró papel prensa está mintiendo. ¿Sí? Bueno, eso no lo compró, eso se lo regaló la dictadura después de que mató a toda la comisión, a todos los dueños de papel prensa, le dio una parte a Clarín. Bien, hoy se conocerá el fallo, otro día histórico, hoy se conocerá el fallo del Tribunal de la Haya con respecto a el caso Bodnia. Recordemos, es una pastera que fabrica papel para papel y bueno, está instalada sobre el río Uruguay, un río que comparte las orillas tanto de Argentina como de Uruguay. Argentina ha presentado una base ya desde el 2005, ha criticado la postura uruguaya con respecto a este tema, ya que plantea de que hay acuerdos bilaterales que prohíben este tipo de emprendimiento sin consultar al vecino de enfrente, que también se va a ver perjudicado, y toda una serie de presentaciones judiciales con antecedentes ambientales en contra de la pastera. Bueno, Uruguay hizo su presentación y hoy falla el Tribunal de la Haya. El tema es que, bueno, ahí camino a Gualeguaychú, entrando para Uruguay, hay cortes de rutas desde hace mucho tiempo que han perjudicado las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay, gravemente en algún momento, entre Tabaré, Vázquez y Kirchner. Bueno, hoy se va a conocer cuál es el fallo, que en última instancia tampoco define mucho, porque si está a favor, bueno, yo espero que esté a favor de la Argentina, pero en última instancia yo no sé si la pastera Bodnia se va a ir, así que ahí se verá qué pasa, porque los piqueteros, la gente que está ahí dijo que van a seguir el corte hasta que se vaya. Medio jodida la cosa. Bueno, por otro lado, Chávez dijo ayer que el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Creo que ya la escuché esa frase. ¿Es de Homero Simpson? ¿Era de Homero Simpson? No. Bueno, parafraseando a Juan Domingo Perón, que dijo en alguna vez que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, el año 2000 nos encontró dominados y desunidos, así que bien, no pegamos una, y ahora estamos más desunidos que nunca. En el bicentenario, ya nadie se acuerda de los próceres, son todos unos coyunturales que están luchando por el gobierno. Sí, pero que en 2001 no estuvimos todos unidos por algo y duró. Bueno, a ver, estuvimos unidos y terminamos dominados. Claro. O sea, está bien. O sea, típico de la clase media. Me quejo y después veo qué pasa. Transformaciones ninguna. Bien, Cristina Fernández participó de ese tipo, de ese evento que, bueno, que festejaba los 200 años de la independencia de Venezuela. También tiró su frasecita ahí. Bueno, por lo menos hay unidad. Está bien, uno lo podría tomar desde otro lugar a eso, desde la visión latinoamericana, y realmente la unidad que hubo en América Latina con respecto alrededor del Mercosur y de otro tipo de organizaciones así continentales ha sido importante. El ALBA y bueno, el Mercosur le cortaron el brazo, por decirlo algo, le torcieron el brazo al ALCA, que era el proyecto de Estados Unidos para Sudamérica, en el año 2005, recuerdo cuando vino Bush, y bueno, lo trataron bastante mal. Fue el certificado de función del ALCA, que era el proyecto norteamericano para Sudamérica, la unidad con Estados Unidos, y bueno, eso se cayó. Ahora hay una unidad latinoamericana, se busca generar un banco sudamericano que aporte divisas a todos los países que tengan problemas crediticios. Se busca realizar obras de envergadura que conecten toda Sudamérica a través del petróleo, a través del gas. Se busca tener una visión política unificada. El caso de Honduras, por ejemplo, es paradigmático en este tema. Ningún país de la OEA le ha dado, digamos, su aval al gobierno de Honduras, un gobierno que ha sido elegido en medio de una dictadura. Así que bueno, hay una serie de cuestiones en la unidad latinoamericana que sí han prosperado y que nos parecen, por lo menos a mí me parecen, importantes. Yo no sé, a Juanchi no le importa absolutamente nada. Así bien, esa es la actitud. Esa típica, la actitud, vamos. Típica actitud de nihilista de 27 años que estudia así. Exacto. Por otro lado, bueno, ayer terminó la fecha. A Argentinos Juniors la punta le cayó mal, se mareó un poquito y bueno, terminó empatando su partido que tenía ayer con Arsenal, terminó empatando casi sobre la hora. Después Lanús y Colón empataron también 1-1. San Martín también sobre la hora le empataron, ya con tiempo suplementario iba ganando 1-0 y Quilmes le empató sobre la hora, lamentablemente. Era un buen triunfo para San Martín. Talleres de Tafí Viejo ganó anoche un partido, un paseo, digamos, que estuvo ahí con Atlético Tucumán, aunque dicen que el partido estuvo bastante parejo, 65-44 más o menos el score. Anoche inauguraron en los hechos el piso flotante. Yo cuando me dicen piso flotante pienso así en una especie de colchón, no sé, que se eleva una balsa, parece. Sí, no sé, piso flotante. No sé, me suena raro. Con respecto a ese piso flotante, que fue una obra, que es una obra importante, convengamos, no es un piso de parque, claro que, sí, que vendría a ser lo más bueno, pero lo mejor y lo más caro también. Pero hubo muchos aportantes y salieron unos afiches por ahí diciendo que este piso, gracias a este piso, qué sé yo. Hay una historia. Soy petizo, pero me lo piso. Sí, hay una historia detrás de su afiche. Hay un alto dirigente del Club Talleres que aparentemente va a ser separado de la comisión directiva. A mí me dijeron que ya lo expulsaron, pero que como no fue, no se lo pudieron comunicar. Detrás de estos afiches hay toda una historia de celos, recelos y de trapisonada. En eso andamos los tapiseños. Ya te voy a contar más o menos un atentado. Ya te voy a contar más o menos cómo es. Es triste. Si es cierto lo que me han dicho. No, mira, si es triste, Santi, no me lo contés, porque yo no quiero estar triste. ¿Por qué estás triste? No, bueno, no, Santi. Mira, escucha. Conseguí el álbum. Lily Allen. All right, still.

de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Tombe mundial. ¡La voy! Bueno, ahora quiere ser candidato a gobernador. Hizo el amague para ser candidato a presidente. Ahora quiere ser candidato a gobernador. Estamos hablando de tu amigo el Colorado. El Colorado, no el Colorado Briseño, no. Ni el Colorado Vitar, no. El Colorado. El Colorado Maya, no, tampoco. No quiere ser gobernador de Maya. ¿De dónde saca esas cosas? Bueno, el Colorado, se me fue, boludo, de Narváez. El hombre del tatuaje quiere ser gobernador. Bueno, si no está habilitado para ser presidente, puede estar habilitado para ser gobernador. Esas paradojas, sí. Esas paradojas de la historia argentina. Es constitucional. No me hable de constitucional. No me venga con constitucional, porque no es constitucional. Que después haga algún arreglito, que le busque la vuelta. Que no sea lo mismo que ser presidente, porque bueno, yo calculo, pero es más fácil, digamos. Por otro lado, hoy se define, hoy Fellner está con la margarita en la mano y dice, lo recibo, no lo recibo. Lo recibo, no lo recibo. Ahí está la decisión de Fellner, sería la película, así se llamaba una famosa película por ahí, la decisión de Sofía era, pero bueno, pero esta es la decisión de Fellner. Tiene que recibir el proyecto que le mandó Cobos desde la Cámara de Senadores, donde le plantean de que la ley de coparticipación del cheque, que está cuestionada desde el oficialismo porque dicen no reúne los 37 votos necesarios para ser constitucionalmente aprobada. Como es una reforma de ley, necesita una mayoría especial de 37 miembros que la oposición no logró, fue aprobada con mayoría simple de 35 votos. 35 votos a 33, y ahí está la disputa. El PJ o la gente del oficialismo le exige a Fellner que no lo reciba, lo que mandaría a cuarteles de invierno este proyecto, y ahí está. Por otro lado, Fellner tiene el problema que en la Cámara de Diputados están cuestionando su autoridad como presidente de la misma. Ya Carrió lo amenazó de que lo van a correr, que van a poner a otro, así que ahí está en esa... ¿lo agarro o no lo agarro? Por otro lado, y esta es una buena noticia para mi amigo Juanchi, ya funciona en Tucumán la oficina de violencia doméstica, así que Juanchi, ya cuando tengas algún problema doméstico y tengas que ir a quejarte, en lugar de ir a la comisaría puedes ir hay otras personas que pueden recurrir ese, no lo vamos a nombrar porque es una sorpresa, así como estamos sorprendidos nosotros. ¿Vos viste la película El Hijo Pródigo, Juanchi? Es una parábola, ¿no? De la película. No, bueno, pero para mí es una película. Porque no puede... ¿Hubo películas sobre eso? ¿Hubo películas sobre eso o no? Sí, yo vi una. Él dice que es una parábola, bueno, pero sobre esa parábola hicieron una película. Y ese que se arrepiente y se va por el mundo, se va de joda y después vuelve arrepentido. Bueno. Cumbre de cambio climático en Cochabamba, Bolivia. Bueno, el compañero Evo Morales quiere hacer su cumbre, disputándole, digamos, a los países centrales la discusión sobre el medio ambiente. Así que ahí estamos. No sé si Yuyo Más va a mandar algún representante. Yo sé que alguno quisiera ir para traerse algunos Yuyo, especialmente esos que vienen en una bolsita verde. Pero no, es una cumbre ambiental en Cochabamba, Bolivia, y donde que promueve el presidente de ese país, Evo Morales, y van a participar distintas organizaciones, muchas vinculadas a los pueblos originarios. Aquí estamos en un Yuyo Más con algunas visitas. El teléfono para comunicarse el 46193-15, celular 155-6773. 7:08, son las 6:52 en esta mañana del 20 de abril del 2010, aniversario del nacimiento de un amigo, un ídolo para Juanchi, y otros personajes. todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Sideravisus Micro. En los últimos meses, la UNT consiguió triplicar los fondos destinados a investigación que servirán para las innovaciones científicas que benefician a toda la comunidad. Al respecto se refirió la subsecretaria de Ciencia y Técnica, María Peralde Bruno. El año pasado, en el 2009, nosotros como universidad triplicamos ese presupuesto, ¿sí? Es decir, ese presupuesto que era menor, que era de 3 millones en el año 2006, ahora para la agencia es casi es de 10 millones de pesos. Son proyectos muy dirigidos a soluciones locales y regionales que está pidiendo la región. A bailar. Hola, soy Tito Nito de Vito. Yo sé que vos querés tener una banda de rock y que ya más o menos tenés un estilo que no parás de practicar en el cuarto o en el baño. No lo soñé. Claro, querés tener una banda Onda Los Redondos. Para eso miles de chicos practican en sus casas, pero ¿y las letras? Yo te voy a enseñar a hacer las letras Onda Los Redondos. Básicamente son metáforas. Vamos a hacer una parte de una letra. Parte de una letra. Escribamos. Queme tejón, gato ciberceloso, ya tu risa es paraguaya. Esto habla de alguien que se enamora de una chica revisándole los mails y después fuma algo que le traen de Paraguay. También puede querer decir que te guste una chica, pero a ella le gusta Arnaldo André o el ex arquero de Vélez Chilaver. Probemos otra parte de una letra. Otra parte de una letra. Escribamos. Tengo el ticket en viaje retrobús. La feliz me alcanza. Esto claramente habla de tener herramientas para buscar armonía espiritual o ir a Mar del Plata en un Chevalier. Ahora lo más difícil, un estribillo. Ahora un estribillo. Escribimos. Ultra boleta. Ya está super pirulo. La cantimplora de Arira te acabaste. Solo la vida hiper Facebook te saluda. Super pirulo, super pirulo. A bailar el tuit de los rengos en fuga. Super pirulo, super pirulo. Bueno, esto básicamente puede hablar de cocaína o de alguien que usa mucho la compu, como dicen los chicos, y de que alguien que se fuga en forma llamativa, ¿no es cierto? Y al tipo al que le hablan se llama pirulo. Cerramos. Acordate, ahora que los redondos siguen separados, vos podés tratar de ser como ellos. ¿Para qué te vas a poner a buscar un estilo original? Si ya lo hicieron ellos. Usando un estilo ya probado, se llega más rápido. Recordalo y seguí practicando, sobre todo la parte esa que dice no lo soñé, no lo soñé. Hasta la próxima. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Camino. sé, fútbol, deporte. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. No, que ya no han corrido, ¿sí? No puedo decirlo. Bien, el deporte ayer se le dio una oportunidad a Argentino Junior, pero como dicen por ahí, la punta lo mareó. Son equipos que le gusta venir de atrás, parece. Así que ayer tenía la posibilidad de ser el único puntero del campeonato del fútbol argentino en su fecha número 15, pero no pudo, empató ahí, justito, sobre la hora. Un poquito más y ya pierde el partido. Empató con Arsenal 2-2 en el otro partido pendiente de la fecha. Colón empató con Lanús 1-1. Entonces las posiciones quedaron Estudiantes e Independiente punteros y como único escolta Argentinos Juniors a un puntito menos, y a dos puntitos quedó Godoy Cruz de Mendoza en una de las mejores campañas. Y bueno, y la polémica es porque capaz que sale campeón y se queda ahí nomás de la zona de descenso, pero bueno, son las cosas que tiene este fútbol, que nuestro amigo Julio Grondona ha logrado que salga adelante con el gobierno de Cristina aquí. Todo pasa. Bueno, por el lado del deporte, buenas noticias. Bueno, ayer San Martín, en un buen partido, yo lo vi, no me lo contaron, vi por lo menos una importante parte del primer tiempo. Jugó bien, apretó bien, Quilmes vino a defenderse, tuvo varias chances en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, pudo hacer el gol, y sobre la hora, ya cuando el partido se nos iba, lo empataron. Bueno, yo decía, mira, Quilmes está segundo y San Martín le juega de igual a igual y juega mejor, y digo, ¿por qué San Martín está sufriendo las cosas que está sufriendo? Porque tiene un buen equipo San Martín, no sé qué le pasó. Así que bueno, ya de todos modos hay que ir viendo, ya están hablando de los próximos refuerzos, los que se van, los que quedan, todo ese tipo de cosas. Supongo que ya queda. Sí, bueno, se han metido no sé cuántos goles, así que calculo que si son un poquito inteligentes lo van a dejar que se quede. De todos modos, ya hay que prepararse, bueno, hay que armar un buen equipo porque el clásico después de agosto se va a jugar el Nacional B. A pesar de lo que digas vos, gringo, yo ya se lo dije a todos los hinchas de Atlético, y no es mala leche, o no es, como, perdón, dije una mala expresión. Sí, Santiago, perdón. Te vas 5 minutos no afuera y después volvés. No es con mala intención, no lo digo con mala intención, ni con ánimo de cargar. Yo creo que hay que ser consciente en la vida, cuando las cosas vienen mal, hay que hacerse cargo. Bueno, ayer un amigo decía, igual tenemos chance, pero yo creo que no. De todos modos, esta semana se define. Esta semana. Mañana juegan con Racing, partido pendiente. Quedan, a ver, jugó 68 minutos, una cosa así. Y el domingo juegan con Rosario Central. O sea que ahí está ya casi con dos, digamos, rivales directos en este tema del descenso y la promoción. Así que bueno, esta semana, ya para quien le quepa alguna duda o a quien le cabe alguna duda, se define ese tema con Atlético Tucumán. Por otro lado, anoche el León tafiseño, el León herbívoro, como dicen los hinchas de... Bueno, dicen otra cosa, ¿no? Ahí, gatito no sé qué. El domingo sí, en la cancha de Villa Mitre, estuvimos escuchando algunos cánticos con respecto a Talleres de fútbol. Bueno, anoche jugó con Atlético Tucumán, partido que en los papeles se venía fácil, que parece que se complicó un poquito. Recién en el último cuarto Talleres sacó una diferencia importante, ganó 65-44, inauguró en los hechos el piso flotante. Yo calculo que ahora con piso deportivo. Bueno, pero también le dicen así, piso flotante, entonces que creo que hay en el país dos o tres canchas con esas características. Según dicen algunos, no es la ideal obviamente es la de parqué, pero la de parqué cuesta el doble. Así que bueno, es un progreso, es un avance, con el apoyo de mucha gente. Ayer hablaba con un directivo de Talleres y me decían, yo decía, inauguran el piso. No, dice, mañana jugamos el piso, para inaugurar el piso, como ha sido algo importante, creemos que tiene una repercusión de otro tipo, lo vamos a hacer, vamos a hacer un acto especial para inaugurar el piso, vamos a invitar a otra gente, le vamos a dar la connotación importante que tiene y todo eso. Y supongo que cuando inauguren el piso, le digo, van a sacar un afiche diciendo que inauguran el piso entre todos. Y bueno, ahí me dijo, mira, estuvo el presidente de la institución con otro directivo y un miembro de la municipalidad que está en la zona, en la parte de diagramación, porque se había convenido hacer un afiche que diga gracias a todos. Porque fue mucha gente la que aportó para que este piso que cuesta 50.000 pesos, de materia prima, o sea que después a eso agregarle la gente que lo hace y demás, mano de obra, todo lo que significa el movimiento de eso, o sea que echarle unos cuantos pesitos más. Fue mucha la gente que puso dinero, que puso esfuerzo, entonces no queremos dejar a nadie de lado. Iba a hacer un afiche con la municipalidad que iba a decir gracias a todos, y abajo sí, municipalidad, porque bueno, lo iba a diagramar la municipalidad. Porque la municipalidad puso una parte de ese dinero. Claro, que la municipalidad puso una parte importante, creo que hablaban de 30.000 pesos, una cosa así. Bueno, otros dicen que no lo puso la municipalidad, que lo puso Puchar. Bueno, es una discusión. O sea, calculo que en algún lugar del presupuesto, en algún lugar de los gastos de la municipalidad debe estar esa derogación. La cuestión es que este afiche, salió un afiche que decía gracias y decía la municipalidad Tafí Viejo. Y esto generó mucho malestar entre los directivos de Talleres, que decían, pero estuvimos ayer hablando en un bar céntrico de Tafí Viejo, haciendo el diagrama donde iba a decir gracias a todos. ¿Qué pasó? Bueno, se enojaron mucho con este directivo, ex figura cumbre, digamos, de Talleres. Richard, cuidado que capaz que llueve hoy, ¿no? Y algunos dicen que lo expulsaron, otros dicen que lo suspendieron. La cuestión es que se enojaron mucho porque dijeron, mira, habíamos acordado una cosa y ustedes salen con un afiche diciendo otra, queriéndose llevar, digamos, todos los méritos de esta cuestión, que si bien es importante lo que ellos han hecho, no son los únicos, entonces hay que hacer una cosa más amplia, agradecer a todo el mundo, ¿no? Quedaron bastante molestos con quienes hicieron este afiche desde la municipalidad, donde aparece que, bueno, que no quedaron muchos afiches, parece que alguien se dedicó a... Bueno, pero aparte... Yo lo vi ahí en la entrada a Tafí Viejo por Diagonal, Leche, si hay Roca y Diagonal, están puestos en esa pared. Ahí están. Y viste el agregado, ¿no? No, ¿qué hay el agregado? No, bueno, después de que se planteó el problema este, le pusieron hicieron imprimir un pedacito de papel que decía entre todos y lo pegaron encima del afiche. Entonces fue un error de imprenta. No sé si un error de imprenta, una fe de rap. Bueno, lo que hicieron fue poner un pequeño papelito encima que decía entre todos. Bueno, señores oyentes, esto no es un tema importante. Ni para, mucho menos. Para nada. Pero también marca algunas cositas, ¿no? Porque ayer hablábamos con alguien y decíamos, ¿por qué hacen esto? Bueno, uno me decía, por orden de Pucharra, decían algunos, y otros decían, porque hay gente que es más papista que el Papa. ¿No? Son las dos posibilidades. Ambas las dos son feas. Ambas las dos. Si es por Pucharra, ¿por qué no respetás a los demás si llegaron a un acuerdo? Y si es porque el ser más papista del Papa, esa gente que vive arrodillado con una rodilla en tierra, decir, bueno, no hace falta. No es para tanto. No hace falta. Si hay de por medio, tenés gente que vos sabés que no es gente sencilla, que vos sabés que si hace algo así te van a hacer problemas. Y bueno, ¿para qué lo hace? Bueno, se ve que los beneficios, cuando hizo hizo la especulación, pensó, los beneficios son mayores que las pérdidas, así que por eso lo hicieron, no sé. Así que ahí estamos, la cuestión es que en algún momento se van a informar que se va a hacer la inauguración de este piso. Y bueno, es una buena noticia para Tafí Viejo, así que bienvenido. Eso es lo importante gracias, es que está ese piso. Por suerte, la gente de Talleres ha logrado esto, que es un paso importante. Algún directivo de Juventud me decía ayer,

¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay. ¿La lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay. ¿Las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua, fuente de vida. La sopa. No, nena, no. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Bien, hoy comienza el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy votan los docentes en sus distintas divisiones, los titulares, los asociados y adjuntos, y los auxiliares. Se eligen dos docentes por facultad para los consejos. Seis. Claro, son dos por cada estado, por cada dos titulares, dos adjuntos y dos auxiliares, son seis en total, que forman los consejos, los consejos directivos de cada facultad, y que van a votar en el futuro muy cercano a la asamblea universitaria, al futuro rector de la universidad. Y yo traía a colación esto porque, viendo las noticias de hoy, yo creo que la elección de la universidad no le interesa a nadie, salvo a la gente que está imbricada o comprometida con esa cuestión, que vive de la universidad o vive o que hace su vida, estudia o enseña en ese lugar. Convengamos, la universidad sigue siendo una isla, una isla con plata ahora, que a través de la minera lumbrera tiene 360 millones de pesos extra. Bueno, en función de eso, yo traía a colación este tema con respecto al tema, bueno, aquí el otro día hablamos sobre la Gaceta, cómo la Gaceta tergiversa a veces las noticias, te pone un título y adentro no te pone nada, o te pone un título y adentro no, dice otra cosa, o te titula "El kirchnerismo hizo una marcha a favor de la ley de medios", cuando en realidad quienes convocaron a esa marcha fue otra gente. Si bien el kirchnerismo se sumó, no fueron quienes convocaron. Una serie de cuestiones que ya la Gaceta nos tiene acostumbrado. Entonces, si uno busca referencias por otro lado, trata de encontrar referencias por otro lado, y bueno, lo que encuentra es que en temas que uno mal que mal conoce desde adentro, se da cuenta de que hay gente que, si bien quiere aparecer como independiente, a la hora de ciertos temas puntuales se le ve la hilacha o la soga, depende como lo mires. Y me refiero a la gente de primera fuente, el portal de la Asociación de Prensa de Tucumán, gente con la que nosotros contamos todos los días. Muchas de las noticias que nosotros bajamos acá o informamos provienen de ahí, porque confiamos en ellos. Pero en este caso de la universidad, la actitud parcial que tienen hacia la información, hacia uno de los candidatos, su preferencia hacia uno de los candidatos, es tan evidente que le quita objetividad a cualquiera de las cosas que ellos puedan llegar a plantear. Únicamente en su portal han entrevistado a la señora Rosy de Hernández, ahora tienen otra, o sea, la segunda entrevista que le hacen una nota sobre la elecciones de hoy, y al único que le pegan es al actual rector, al doctor contador público. Al contador público nacional, Juan Cerisola, y no dicen otras cosas. Por ejemplo, no dicen, cuando fue la agresión a los compañeros periodistas de Sidera Bisu por parte del señor Garrocho, no dijeron nada, pero absolutamente nada, que por cosas menores la acción de prensa se maneja un flor de quilombo. Aquí hubo un claro caso de censura y de atropello contra la prensa. Yo lo conozco de cerca porque un amigo mío estuvo ahí, un amigo que saca fotos, y me contó sobre todo también teniendo antecedentes de eso mismo que vos decís, que saltan por cualquier cosa. Una vez acá un reconocido trucho periodista tafiseño lo atacó mi querido padre y su perro, o sea, le dijo cosas en la cara que no cualquiera le dice al pobre tipo este. Y la sesión de prensa se manejó una de creerle al estúpido que había hecho... Sin epítetos, por favor. Perdón, mala leche. Y bueno, entonces, cuando quieren hacer quilombo con una gilada como la de Ariel Espinosa, Ahí están acompañando. El caso de Márquez, que fue apretado por el presidente de la liga, teóricamente el señor Godoy lo apretó a Márquez. También el caso de la gente que fue agredida cuando el partido fue de San Fernando y la San Jorge, que salió gente de la Gaceta, fue agredido, que nos parece genial. Nos parece que es parte de lo que ellos tienen que hacer. Pero cuando ahora lo hace alguien que es de aparentemente de tu favoritismo y lo ningunea, estás a la misma altura de otros medios que hacen exactamente lo mismo, que ponen la noticia que les convienen. Por ejemplo, ahí nos dicen que el secretario general, hace 9 meses Rosy de Hernández era compañera de Cerizola, es la vicerrectora. Además, recordemos, Santiago, que la crisis se produce cuando Cerizola le pregunta a la actual vicerrectora y candidata a rectora, Pineda Hernández, le pregunta si lo iba a acompañar de nuevo en la fórmula como vicerrectora, y ella le contesta que no. O sea, él contaba, él creía, el actual rector creía que ella lo iba a seguir acompañando como vicerrectora. Y ahora, cuando ella le dijo que no, se transformó en la enemiga pública número uno, y de la misma manera para Rosy Hernández. Entonces, bueno, pero que vos me digas hoy. Hace 9 meses, no hace 9 meses. No capaz fue, que hace 8. Sí. ¿Verdad? Que Pini de Hernández ya no es. Sigue siendo vicerrector. Sigue siendo. Entonces, que hoy no me venga a decir a mí que ella no sabe nada de esa plata que viene a la lumbrera. Porque convengamos que los representantes de la lumbrera son gente que está apoyándola a ella hoy. Que el caso de los ex rectores Campero y el otro que era de Marigliano. Es cuando tendría que entrar alguien y golpearte y sacarte el micrófono. Claro, tampoco. Bueno, todo ese tipo de cosas, la sesión de prensa se lo pasa por. Por ejemplo, no investigan, que es muy conocido en San Miguel de Tucumán, de dónde salió la plata para bancar la campaña del actual senador Cano y de algunas concejales de San Miguel de Tucumán por el radicalismo. O sea, no es de la universidad. Y eso es vox populi. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Hay pruebas. Además. Pero bueno, pero no lo investigan. ¿Por qué? Porque yo soy amigo, tengo un conocido, capaz que mi tía, mi prima, no sé, yo no sé cuál es la razón para ese tipo. Entonces, lo que nosotros cuestionamos, yo no defiendo ni a Cerizola ni a Rosy, no tengo posición tomada en ese aspecto, creo que los dos vienen de la misma matriz, son parte de lo mismo, son dirigentes que a la hora de la verdad van a hacer exactamente lo mismo, porque la señora Rosy Hernández tiene un dirigente que fue dirigente de los últimos 4 o 5 decanos que hubo en la universidad, de últimos rectores que hubo en la universidad, y que ahora me vienen a decir que no saben qué es lo que pasa. Por favor, no seamos, eso es información para la gilada, digamos, para la gente que no sabe nada, que dice, ay, mirá las cosas que pasan en la universidad, y esto está pasando hace un montón de tiempo, la señora Rosy de Hernández lo sabía hace 8 meses. Y ahora exige transparencia. Y ahora entonces pongamos las cosas, en la balanza los verdaderos contrapesos que tiene esta cuestión, y no vengamos a decir, sí, aparte en la nota, lo peor de la nota que sale de la sesión de prensa, dice, sería ganadora o amplio favoritismo, una cosa así, con una subjetividad completamente. ¿De dónde sacan el dato de que ganarían? Bueno. Ninguno, en ninguna parte, no tiene ese, pero lo tiran en forma de ir generando el famoso globo de ensayo. Claro, lo tiran para en forma de quienes lo lean la nota y dice, oh, mirá, y esa cosa de decir, bueno, lo voto a este porque capaz que gana. ¿Me entendés? Una nota completamente, y lo digo hoy que no, me tengo que reunir con el secretario del gremio. Pero hay que decirlo, yo creo que está mal de gente que uno quiere realmente que hagan las cosas en forma objetiva para que sean referentes realmente del periodismo, entre comillas, independiente. Sí, la respuesta puede pasar por lo siguiente. Vos arrancaste este momento hablando de la universidad diciendo que en general a los tucumanos no les importa la universidad, la historia de las elecciones. Y eso es raro teniendo en cuenta que la Universidad de Tucumán es el segundo presupuesto de la provincia. Tiene más presupuesto que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Es decir, el único organismo estatal que tiene más presupuesto que la universidad es la provincia. Y me parece que por ahí ese pedazo muy grande de dinero, por ahí puede pasar alguna explicación de algunas posiciones que se toman en lugares. La pelea de la universidad no es una pelea ideológica. No es una pelea entre distintos proyectos, son simplemente quién se queda, aparentemente, quién se queda con la caja. ¿Para qué lado va a ir la guita? Nada más. y es sí, bueno, pero plata. ¿Quién la va a manejar? O sea, claro. O la maneja el señor Sarisola, o la maneja la señora Rosita Hernández, pero en realidad el trasfondo de esta cuestión es quién maneja esa plata. Exactamente. No hay una cuestión porque son de lo mismo. Yo soy mejor que vos, no, a la hora de la verdad ya lo han demostrado, porque en ambos bandos hay gente, en uno de ellos hay un gran amigo de uno, bueno, espero que le vaya bien. También hay que decir lo que uno cree, lo que uno quiere, pero bueno, en uno de los bandos hay un amigo nuestro que, bueno, espero que le vaya bien. Pero de todos modos, independientemente de eso, ninguno de ahí, como dirían, tiene limpita la conciencia. No, ninguno. Así que bueno, aquí estamos renegando con esta universidad, que es de unos cuantos y no es de todos. Aquí, en FM, la voz de los estudiantes. La voz de los estudiantes, escúchame. Sideravisus Micro. Invitada por la Universidad Nacional de Tucumán, la titular de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, la maestra Andrea Fusco, visitó la provincia y dirigió a la Sinfónica de la UNT. Destacó calidad y la iniciativa de una sinfónica educativa. Una experiencia maravillosa, una orquesta muy profesional, muy concentrada en función del espectáculo artístico, de la música y de los requerimientos de cada compositor. Ahora la orquesta tiene que ser de alguna manera como activa en la comunidad, en la formación, en la difusión y en también, bueno, ofrecer espectáculos de calidad, diversidad, tratando de ir captando distintos públicos. tan real como sus canciones. Tan real, lo nuevo de Los Tintitos. Conseguido en todas las disquerías. Este sonido le quita el sueño a mucha gente todos los días. Si no lo detenemos, millones de personas no podrán dormir tranquilas. Repara las fugas de agua apenas aparezca. Lava tu coche con 2 cubetas de agua. Afeítate y lávate los dientes con 1 vaso de agua. Y cierra la regadera mientras te jabonas. El agua es el presente y el futuro. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Silencio. Un yuyo más acá en la voz de Tafí Viejo. Teléfono para comunicarse 461-9315. Bien, Juanchi, poneme la musiquita. El celular es el 155-6773-78. Son las 7 y 35 minutos de esta mañana. Ya lo tendríamos que haber hecho temprano, pero Juanchi no me encuentra la musiquita, así que... Bueno, monedita. Sí, señora, sí, señor. Money. Se vienen los números de oro. De hoy, señora, señor, lápiz, pintura, papelito, todo listo. La que no dice más, no digo nada. Bien, los números para hoy son el 72, 72, el 02 o 2, 23, 23, el 19, 19, el 63. 63, el 59, 59, el 67, 67, el 57, 57, el 30, 30 y el 88, 88. El número de la suerte es 1.138.461. Repito, número de la suerte 1.138.461, que sortea 1.000 pesos. En una orden de compra para comprarse en el Sportman, ¿no? Ahí trabaja la amiga Elsa. 1.000 pesitos para comprarse 2 trenzas. Tenía claro que estamos diciendo el número de oro, pero únicamente para escuchar este tema. Repito los números de oro para el día de hoy, 20 de abril del año 2010, 72. 02, 23, 19, 63, 59, 67, 57, 30 y 88. Número de la suerte 1.138.461. Faltan, ¿te siguen faltando 2, Juanchi? Ahora me faltan 3. Está bueno eso. Sucursal en la comunidad de Antanua, Pascual Sánchez, Cuyacampiba, Rusquitañán, Chiriaca, Cachamaja, Cao, Quinquisa. Ay, tata, ya llega Guayar, Mario, que viene a pensar. Ajá, Chiriaca, como hace curso, tata. Ay, ajá, hay que ir a pedir, tata. Cuéntame, ¿qué pasa? Ujama, ¿qué pasa? Wawana kan eskola apasnya lagi kait arak. Wawana karu harek arak. Pun unsa rok tarak tuan. Kukat ka uluana karu mang awak tararak ta. Uyunak kumancarak. Wetan acuna kaparu umam karpit sararak. Kurs kurs anirak tuan. Berdura naka yapus arak ta. Kukat ka lawana kening kaisi teka akkapinirak. Umuswai tanirak. Uts umancarak tuan. Kisinak aksarak. Nia chica uruhe tanta, wawana taruwa manka hayat wakarak. Haipo ki tanta, chachakak itna kalbe kitan niya batakirka, manka lok karak. De mis pasiones han sido las artes visuales. Por ejemplo, este poema épico cómico, Fábula de Joan Miró. El azul estaba inmovilizado entre el rojo y el negro. El viento iba y venía por la página del llano, encendía pequeñas fogatas, se revolcaba en la ceniza, salía con la cara tiznada, gritando por las esquinas, el viento iba y venía, abriendo y cerrando puertas y ventanas, iba y venía por los crepusculares corredores del cráneo, el viento con mala letra y las manos manchadas de tinta, escribía y borraba lo que había escrito sobre la pared del día. El sol no era sino el presentimiento del color amarillo, una insinuación de plumas, el grito futuro del gallo. La nieve se había extraviado, el mar había perdido el habla, era un rumor errante, unas vocales en busca de una palabra. El azul estaba inmovilizado. Nadie lo miraba, nadie lo oía. El rojo era un ciego, el negro un sordomudo. El viento iba y venía preguntando, ¿por dónde anda Joan Miró? Estaba ahí desde el principio, pero el viento no lo veía. Inmovilizado entre el azul y el rojo, el negro y el amarillo, Miró era una mirada transparente, una mirada de siete manos. Siete manos en forma de orejas para oír a los siete colores. Siete manos en forma de pies para subir los siete escalones del arco iris. Siete manos en forma de raíces para estar en todas partes y a la vez en Barcelona. Miró era una mirada de siete manos. Con la primera mano golpeaba el tambor de la luna. Con la segunda sembraba pájaros en el jardín del viento. Con la tercera agitaba el cubilete de las constelaciones. Con la cuarta escribía la leyenda de los siglos de los caracoles. Con la quinta plantaba islas en el pecho del verde. Con la sexta hacía una mujer mezclando noche y agua, música y electricidad. Con la séptima borraba todo lo que había hecho y comenzaba de nuevo. El rojo abrió los ojos, el negro dijo algo incomprensible y el azul se levantó. Ninguno de los tres podía creer lo que veía. ¿Eran ocho gavilanes o eran ocho paraguas? Los ocho abrieron las alas, se echaron a volar y desaparecieron por un vidrio roto. Miró empezó a quemar sus telas. Ardían los leones y las arañas, las mujeres y las estrellas. El cielo se pobló de triángulos, esferas, discos, hexaedros en llamas. El fuego consumió enteramente a la granjera planetaria plantada en el centro del espacio. Del montón de cenizas brotaron mariposas, peces voladores, roncos fonógrafos. Pero entre los agujeros de los cuadros chamuscados volvían el espacio azul y la raya de la golondrina, el follaje de nubes y el bastón florido. Era la primavera que insistía, insistía con ademanes verdes. Ante tanta obstinación luminosa, miró, se rascó la cabeza con su quinta mano, murmurando para sí mismo: trabajo como un jardinero. Jardín de piedras o de barcas, jardín de poleas o de bailarinas. El azul, el negro y el rojo corrían por los prados, las estrellas andaban desnudas, pero las friolentas colinas se habían metido debajo de las sábanas. Había volcanes portátiles y fuegos de artificio a domicilio. Las dos señoritas que guardan la entrada a la puerta de las percepciones, geometría y perspectiva, se habían ido a tomar el fresco del brazo de Miró, cantando «Une étoile caresse le sein d'une négresse». El viento dio la vuelta a la página del llano, alzó la cara y dijo: «¿Pero dónde andas, Joan Miró?». Estaba ahí desde el principio y el viento no lo veía. Miró era una mirada transparente por donde entraban y salían atareados abecedarios. No eran letras las que entraban y salían por los túneles del ojo. Eran cosas vivas que se juntaban y se dividían, se abrazaban y se mordían y se dispersaban. Corrían por toda la página en hileras animadas y multicolores. Tenían cuernos y rabos, unas estaban cubiertas de escamas, otras de plumas, otras andaban en cueros, y las palabras que formaban eran palpables, audibles y comestibles, pero impronunciables. No eran letras, sino sensaciones, no eran sensaciones, sino transfiguraciones. ¿Y todo esto para qué? Para trazar una línea en la celda de un solitario, para iluminar con un girasol la cabeza de luna del campesino, para recibir a la noche que viene con personajes azules y pájaros de fiesta, para saludar a la muerte con una salva de geranios, para decirle buenos días al día que llega sin jamás preguntarle de dónde viene y a dónde va, para recordar que la cascada es una muchacha que baja las escaleras muerta de risa, para ver al sol y a sus planetas meciéndose en el trapecio del horizonte, para aprender a mirar y para que las cosas nos miren y entren y salgan por nuestras miradas, abecedarios vivientes que echan raíces, suben, florecen, estallan, vuelan, se disipan, caen. Las miradas son semillas. Mirar es sembrar. Miró trabaja como un jardinero y con sus siete manos traza, incansable, círculo y rabo, O y A, la gran exclamación con que todos los días comienza el mundo. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, le pido disculpas acá a mis compañeros, a todos los que se han querido suicidar. La guerra de los mundos, más o menos. Y me permito mandarle un saludo al que haya podido disfrutar de esto. Y yo lo voy a hacer más tarde cuando escucho el programa, porque siempre lo escucho después. Así que, aunque sea un autorregalo, regálatelo en tu casa. No todo es zapping. Ahora seguimos con la era de la boludez. Vamos. Bueno, fiesta. Así son los intelectuales, que no saben recibir ninguna crítica y van, tiran para cualquier parte. Y no me da micrófono, ¿eh? Ahí tenés. Ah, está abierto. Bueno, tengo unas cuantas cosas para decirte a vos, pero no te lo voy a decir ahora, cuando termine el programa. Bien, estamos en un yuyo más por FM, la voz de Tafi Viejo, 88.3, 4619315, el teléfono para comunicarse, 155-677-378. Nos dice un oyente que nos pongamos a rezar porque se le mete una radio religiosa ahí en el medio. Así que, aleluya. Hay muchas de esas radios, amén. Muchas, demasiadas. Amén. Bueno, después aquí viene otro programa que también algo de eso hace, así que vamos a completar todo este tipo de cosas. Bueno, el amigo Juanchi hacía un homenaje. Bueno, es un homenaje. Bueno, está bien, hay que entender la gente que es intelectual. Octavio Paz haciendo un homenaje a Joan Miró. Joan Miró, hoy, un día como hoy, nacía en el año 1893, murió en 1983. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español, que hacía unos dibujos muy lindos, alucinantes. Así que, bueno, desde aquí un homenaje a este hombre que marcó la pintura surrealista del siglo XX. Y bueno, ya mejor homenaje que te lo haga Octavio Paz. Ya, digamos que huelgan las palabras. Lástima que, bueno, dura 7 minutos, que es una cosa. Y sí, en radio es una eternidad. Es criminal. Hay que tener la tranquilidad por ahí. Y no sé si el perfil de oyente de este horario tiene la suficiente tranquilidad como para sentarse a escuchar ese tipo, que es muy linda, muy emotivo y muy trascendental lo que dijo Octavio Paz. Bueno, ahí está. A lo mejor que no. Quiere a lo escucharlo. Mejor estaba diciendo boludeces y vos no lo sabés. Quiere escucharlo. Octavio Paz no dice boludeces. El que quiere escucharlo está en internet. Estoy escuchando vos, estoy tratando de darle bolilla. Sigue peleando, pobrecito. Cuando no tiene argumento, dice cualquier cosa. Bien, el gobierno acusó. No, perdón. Carrió acusó a un obispo de pactar con el gobierno la asignación de 180 por hijo. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, cuestionó esta mañana al titular de la pastoral social, Monseñor Jorge Casareto, por haber pactado con el gobierno la asignación de 180 pesos por hijo para familias de bajos recursos. Aseguró que él acordó esto con el gobierno de espaldas al Congreso, al advertir que el titular de pastoral social no tiene el apoyo total de la iglesia en esto y aseverar que Dios castiga, pero no con huasca. ¿Qué es la huasca? El rebenque. Ah, bien. Es como una especie de cinto. O sea, no le van a pegar, digamos, pero lo va a castigar. Sí, si no te querés poner grosero, es eso. Sí, es eso. La huasca es eso. Claro, vendría a ser una cosa así como Dios castiga, pero no con látigo. Exactamente. Esto fue un acuerdo entre Casareto, Justicia, Paz y el gobierno. Nosotros queríamos sacar un ingreso universal para todos los chicos sin este tipo de exclusiones, ni que hubiera un uso clientelístico. ¿Por qué uso clientelístico? Hicieron una tarjeta y listo. Bueno, remarcó al referirse a los problemas con los chicos a los que no se les aceptará el beneficio de escolaridad en escuelas religiosas con cuotas de bajo costo. Oficialista. Carrió consideró que la posibilidad de que casi 30.000 chicos dejen de recibir esta ayuda de 180 porque concurren a escuelas religiosas paga es consecuencia de no haberse votado en el Parlamento el proyecto impulsado por la coalición cívica. Bien, cuando fui a verlo en noviembre, le rogué que deje que actúe el Parlamento, ya que nosotros somos autores del proyecto de hace 14 años, a lo que Juanjo Castelli de Justicia y Paz me contestó, no podemos esperar, se quejó la diputada. Finalmente, la coalición cívica afirmó que espera que el Parlamento pueda universalizar este ingreso a todos los chicos de familias de escasos recursos del país. Mientras tanto, le sacamos plata a través del impuesto al cheque. Bueno, no sé, pero, es que en realidad miente. Porque lo que se está, lo que salió como un rumor a partir de la información que sacó el diario Clarín, es que el gobierno estaría analizando la posibilidad de quitarle la asignación universal a aquellos chicos que vayan a escuelas privadas. No habla de escuelas religiosas, escuelas privadas, es decir, escuelas donde se paga una cuota. Y Carrió sale, bueno, por supuesto, a mezclar todas las cosas como hace siempre. Y ese es una verdad a medias, digamos. Es una verdad media. No se refiere a los religiosos, no se refiere a colegios religiosos. Y además, hay otra cuestión. Es algo que desde el gobierno no dijeron absolutamente nada, sino que es una versión que largó el diario Clarín en su edición de ayer, diciendo que posiblemente el gobierno esté estudiando el quitarle la asignación universal, bueno, yo recuerdo, a aquellos que van a colegios privados. Yo recuerdo una nota de Mario Wanfield, donde ya planteaba este tema, ya te hablo hace más o menos un mes atrás, sí, donde él planteaba este tema y decía de que es preferible equivocarse para arriba y incluirlos a todos que, o sea, gastar unos pesitos más, aunque le dé por ahí a gente que quizás no le haga falta. Porque también creo que estaban planteando abarcar a los monotributistas, digamos, claro, así de los más bajos ingresos. Sí, de la categoría más baja. La categoría más baja, incluirlos dentro de esta cuestión de la asignación universal por hijo, tratando de ampliar este tipo de ayuda. Bueno, o de beneficio. Claro, no sé. El tema es que el gobierno en realidad lo que está estudiando es ampliarlo. Es más, no solamente está estudiando ampliarlo para este caso específico, por ejemplo, como el monotributista, que a mí me parece absolutamente injusto que los hijos de padres que tienen monotributo de la categoría más baja no gocen del beneficio de la asignación universal. Me parece que deberían estar incluidos. Que no solamente se está estudiando incluirlos a ellos, sino que se está estudiando, es muy probable que dentro de unos meses se anuncie el aumento de la asignación universal a 300 pesos, de 180 pesos a 300 pesos. Bueno, Clarín dice esto, que es largó esta versión de que los chicos que fueran a colegios privados se les quitaría el beneficio. Es todo un debate para dar si esto está bien o está mal. Yo coincido, como decía vos, Santiago, con el artículo de Mario Weinfeld, que es preferible que se peque por abundancia y no por omisión. Por exclusión. Claro. Así que sí, convengamos en todo este tipo de cosas. En todo este tipo de cosas, es algo que uno discute muchas veces. Siempre hay pícaros, siempre hay avivados, siempre hay alguno que saca provecho. Absolutamente. Siempre los hay. Siempre. Pero yo prefiero que haya unos cuantos pícaros y se beneficien una gran mayoría, a que no lo haya y no haya lugar a nada. Entonces, como también quizás sea un planteo del mal menor. No, yo no creo que sea así. Pero en términos de la de lograr que este beneficio llegue a la mayor cantidad de gente y no se cometan injusticia, ¿no? O sea, no darle a alguien que realmente lo necesite, bueno, yo por ahí puedo aceptar que se la den a alguno que realmente no la necesite. Claro. Y otra cuestión que plantea Carrió ahí en su desvarío permanente, otra cuestión que plantea Carrió ahí es el tema de la utilización clientelar, porque ella dijo, yo la escuché cuando se discutía este tema, ella decía, lo que pasa es que el gobierno hace eso ahora porque quiere que lo voten. Entonces yo decía, bueno, un gobierno... Ojalá hicieran todos los gobiernos cosas así para que los voten. Para que los voten, digamos, uno intenta, un gobierno hace las cosas que hace para ganarse a la gente, y está bien que eso sea, si así se hace la política. Claro, pero hay un punto en el que sí se convierte en clientelar cuando se sabe de gente que se queda con tarjeta, que y hubo casos que se denunciaron, otros no se denuncian. Entonces, ¿de la asignación universal o o estás hablando de la cooperativa, de las cooperativas argentinas, del programa Argentina Trabaja? Yo no escuché de la asignación universal, de que gente haya quitado tarjeta o que se haya quedado con plata en la asignación, bueno, pero, universal, ¿no? Pero es un... En la asignación universal yo no escuché claro, ninguna denuncia. Yo las denuncias que se escucharon mucho, que después de un tiempo, hace un tiempo que no se hace ninguna denuncia al respecto, era de punteros que le quitaban a las tarjetas de cobro, sí, a los beneficiarios del programa Argentina Trabaja, de las cooperativas. De la asignación universal nunca escuché yo una denuncia, no sé. No sé, puede ser. Sí, no, el tema es el tema de las cooperativas. Pero aquí también hay que tener otra cuestión. El gobierno ha hecho, volvemos a eso de los pícaros, el gobierno ha hecho todo lo técnicamente posible para que no suceda este tipo de cosas. O sea, ha despersonalizado el término. A eso iba yo, que no es que a nivel nacional o la bajada nacional es, bueno, clientelar, sino que en distintos lugares, claro, y son los pícaros estos, pero bueno, existen. Bueno, y en el caso de que sea bancarizado de manera tal de que sea solo con la cooperativa, de todos modos sucede, bueno, digamos, a mí me contaban un caso que yo lo voy a decir, no sé si es cierto. Me decían, por ejemplo, que hay gente de los contratados de la municipalidad que tiene el plan Argentina Trabaja y que hay algunas personas, sí, sí, que le agarran la tarjeta y le pagan a ellos lo que cobraban antes y todo lo demás no sé a dónde va. Eso me dijeron, yo no sé si es cierto. Yo tampoco. No, eso me dijeron no, eso no porque sé. Eso se lo contó uno de los chicos que barrió la calle a un amigo mío. Y me dijo, mira, esto es así. Y ellos siguen cobrando el peso a la hora, no sé, ¿te acuerdas de ese plan de contratado? Y siguen cobrando esa misma guita y la otra plata, no sé quién la cobra, porque ellos, como ellos están de rehenes de ese tema de cosas, yo no sé si es cierto. Yo tampoco sé. Yo no sé si es cierto. Yo, de todos modos, cuando vea a uno de esos muchachos, se lo voy a preguntar. Yo lo que sí sé es que hay personas que están en la municipalidad, prestan servicios en diferentes áreas de la municipalidad, sobre todo en prensa, y que están cobrando, no sé si todo, esa es la parte que no sé, a través del programa Argentina Trabaja. Eso sí, yo sé. Bueno. Eso es cierto. Bien, y Quipuchara tiene 1.200 empleados nuevos. No sé. 60 por 20, más o menos. Me echaron el número. Hay gente que me dicen que ya se está candidatando a concejal y demás, porque con esa base de gente, imagínate, mil personas. ¿A concejal? ¿Puchara, concejal? No. Yo no dije Puchara en ningún momento. Yo sé que hay gente que ya se está candidateando a concejal, porque la gente que maneja algunas de esas cosas, una señora medio petizona. ¿Vos sabés que y yo? Y después hay otro que labura con aves. A mí me asombra la incapacidad de los políticos para ver la realidad de las cosas. Las últimas elecciones han demostrado claramente, pero si algo han demostrado claramente, que ese mecanismo para juntar votos no funciona. Que el tema de creer que porque yo manejo una cooperativa que tiene, digamos, no es matemáticamente... 600, yo tengo cooperativas, o manejo, o instrumento cooperativa, en la cual tengo 600 personas a las que manejo. ¿En serio creen que esas 600 personas lo van a votar a esa? No, y multiplicarlo por lo menos por 3. Bueno, está bien, 1.800, pero digamos, las últimas elecciones, si algo ha demostrado las últimas elecciones hablemos de provincia de Buenos Aires nada más, con Kirchner, que manejaba todo el aparato, parió. Yo creo que están mal. Por eso la Argentina Trabaja. Yo creo que están. Por eso dice la Asignación Universal por Hijo. Bueno, yo creo que están muy equivocados esos políticos, porque cuando creen que por el hecho de manejar algunas cooperativas tienen una especie de rehenes políticos, la gente ya no se chupa el dedo, ya no es así. Hay dos niveles de lectura de eso. Un nivel de lectura es decir, si este gobierno pierde, se cae eso, que es una verdad. Y otro nivel es decirlo, si está tal o cual, no, yo lo sigo recibiendo igual. O sea, esto es una cosa que depende de arriba. Entonces vos sabés que el tipo que está ahí delante tuyo no es el que te lo está dando el beneficio. No te lo está dando el beneficio. A pesar de que te haga ver como que es... Además, ya no se chupa el dedo, la gente ya no se chupa el dedo. Por el hecho de que le hayas conseguido la cooperativa, lo hayas hecho entrar a la cooperativa, el hecho de que le manejé la cooperativa, le dé la tarea y todo eso... Chico, no nos garantiza nada, ¿eh? Te terminan odiando, así que si se están candidateando o están pensando contar con ese capital político porque maneja la cooperativa, me parece que se están equivocando feo, ya vienen demostrándose, lean de vuelta los números de las últimas elecciones, las locales, lean de nuevo. ¿Vos sabés quién es el intendente del interior que mejor imagen tiene? ¿En Tucumán? No. Toledo. Yerbabuena. ¿Y sabes cuál es el peor? No te voy a decir. Bueno, hay tres. Hay uno en Bellavista. El de Bellavista. Uno en Bellavista. Bueno, digamos. Hay tres. Uno en Bellavista, el de Bellavista. El otro no me acuerdo. Y hay otro de aquí. Ah, el otro es el de Las Talitas. Morgenstein. Y el otro es un amigo tuyo. ¿De dónde sacaste esa encuesta? Casa de Gobierno. Ok. 12% de imagen positiva. Facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75, 461-7396. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75, Tafí Viejo. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Sola de noche, María, verá por la ciudad. quien pera en las calles y debajo de un faro. Roba besos y vida a la gente mientras ella yace en un cajón. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Hablando de Carrió, hoy es un día especial en tanto que en cuanto bueno, hay una marcha, creo que hacía una gente ahí en Buenos Aires, tiene que ver también porque hoy nacía en el imperio, en la ciudad de Braunau, el imperio austrohúngaro, vendría a ser austríaco, el 20 de abril de 1889 nacía Mickey Vainilla. Adolfo o Hitler, bueno, personaje nefasto de la historia, un personaje de la historia, un personaje que fue canciller de Alemania, que fue el principal político de Alemania en algún momento, que empezó de muy abajo, muy abajo, fue cabo del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, después se creó un partido, en ese partido tuvo poca incidencia, un partido oscuro, durante mucho tiempo estuvo tapadito, que a medida que la crisis en Alemania, la crisis política y la crisis, bueno, Alemania salió de una guerra, de la Primera Guerra Mundial muy golpeada en términos económicos, en términos, a ver, cómo decirlo, del orgullo nacional alemán, tuvo el Tratado de Versalles, lo dejó con las ruedas para arriba en términos económicos, no podía tener un ejército de más de 100.000 soldados, una serie de condicionamientos territoriales, perdió a Alsacia, Lorena. Y sobre todo se quedó afuera del reparto colonial que estaban haciendo las potencias en ese momento. Claro, se quedó afuera, o sea, perdió la guerra. Claro, y quedó afuera del reparto de las colonias. Y bueno, a todo eso agregarle la crisis del año 29, económicamente dejó al mundo también una situación muy difícil. Bueno, fueron creando el caldo de cultivo para este tipo de personajes, que bueno, se manifestó en Alemania a través. Yo el otro día leía otro personaje, un tal Ernst Röhm, que era el capo de las SA, a quien Hitler en algún momento en su ascenso al poder, las SA eran una especie de parapoliciales alemanes. Como el ejército alemán no podía tener más de 100.000 miembros, y el ejército alemán, entre otras cosas, era un ejército de élite prusiano, eran señores, condes y reyes y demás, en Alemania se empezaron a crear las SA, que tiene un nombre en alemán, pero no, por favor, no me pidan que lo diga, porque Sturzenwagen es muy difícil para mí, y el capo de esto era el señor Ernst Röhm, un viejo aliado de Hitler, un viejo nazi, un viejo, digamos, partidario del nazismo, que juntó 3 millones de adherentes, que eran los que peleaban con los comunistas, con los socialistas, había mitines, y los hacían de goma, y eran los que pateaban a los judíos, los que hacían el trabajo sucio, inclusive se enfrentaban muchas veces al ejército, era un ejército paralelo. Bien, en el ascenso a Hitler, en el ascenso del poder a Hitler, entre otras personas, tuvo que cepillárselo a este muchacho Rom. Que bueno, vos decís, si no era Hitler, era este otro, que era peor. O sea, a ver, ¿se puede ser peor que Hitler? No sé. Es una cuestión filosófica. Sí. Pero sí. Digamos que era. No era ningún. Era más radicalizado, pero era más radicalizado en términos. Inclusive tenía planteo en contra del capitalismo. Rom. Él quería que lo fumiguen al ejército, a los grandes terratenientes, a algunas empresas grandes. Bueno, también por eso se ganó la antipatía de mucha gente. Hubo una noche que se llamó la noche de los cuchillos largos, por la cual Hitler y sus adeptos, Göring, Goebbels y demás, Himmler, cepillaron, así, mataron, asesinaron a 85 de los principales líderes de la SA y de paso también algunos de los conservadores o algunos de los viejos políticos del partido nazi que le podían hacer sombra a Hitler, y bueno, los fueron matando poco a poco y los dejaron así afuera del gobierno, y él se encaramó como el único líder, absoluto líder. Y bueno, habría que preguntarse ya, no sé, 70 años o 70 y pico de años de eso, bueno, ¿existe todavía el nazismo, el fascismo? Absolutamente. ¿Se encarna en alguno de nuestros políticos o en nuestra sociedad ese nivel de discriminación, de intolerancia? Solo como ejemplo, digamos que hay una ONG que se llama Un Bicentenario Sin Presos Políticos, con Cecilia Pando a la cabeza. Recordemos, Cecilia Pando es esposa de un militar que fue sancionado por el Ministerio de Defensa, que ella es la líder de una agrupación que intenta, bueno, que defiende a los militares acusados de crímenes de genocidio, y que van a hacer una marcha hoy, justamente hoy van a hacer una marcha a tribunales para pedir la libertad de estos muchachos, estos genocidas. Cecilia Pando, si recuerdan ustedes, aquella que en un juicio a los militares en Corrientes, creo que fue, le hizo una seña al secretario de Derechos Humanos, lo insultaba, le gritaba al secretario de Derechos Humanos Dualde, y le hizo la seña con la mano, así como que le iba a cortar el cuello. Una foto que, la verdad, que terrible foto. Bueno, ellos justamente hoy van a hacer una marcha a tribunales para pedir una amnistía para los militares. No por casualidad eligen hoy, es el cumpleaños del Führer. Por otro lado, hay un centro de oficiales de las Fuerzas Armadas, el COFA, que es un edificio en Quintana al 100, en la capital federal, que supo ser la residencia del canciller de Hitler en Buenos Aires. Y bueno, y ahí se van a juntar los militares, a algunos militares y abogados nazis de la Argentina, a, bueno, conmemorar el nacimiento de su líder. Así que sí hay, pero son, claro, son movimientos, son marginales, absolutamente marginales. La revista Cabildo, que debe vender 100 revistas, esta muchacha. Bueno, pero también se expresa a la intolerancia política. Pero hay otros, se expresa en otros que son no tan marginales. No tan marginales como el pedido de gatillo fácil. Bueno, Dualde, cuando pide hacer un plebiscito para que se acaben los juicios. El pedido de gatillo fácil, el pedido de, como decía esa desvariada y desquiciada mujer, la gente quiere que los matemos, que los saquemos, refiriéndose a la presidenta Cristina Fernández. Bueno, yo creo que eso, sin lugar a dudas, son manifestaciones de fascismo, de nazismo. No llego a decir que Elisa Carrió concretamente sea nazi o sea fascista, pero sí que evidentemente tiene algunas de las características del fascismo en el término de la intolerancia, en el término de no soportar o no, digamos, no confrontar políticamente en términos ideológicos, sino en términos de desprecio, en términos de si no son como yo quiero, hay que matarlos. Claro. En ese término, digamos, porque yo puedo disentir ideológicamente con una persona. No, aparte, hay otra cosa. Yo leía sobre el tema de la propaganda nazi, que tenía, bueno, que a pesar decían por ahí que no eran pavlovianos, digamos, el reflejo condicionado, pero esa famosa frase de miente, miente, miente, que algo queda, es pavloviana Sí, seguro. O sea, algo que vos repetís todos los días, llega un momento que se te hace carne, bueno, ¿verdad? Y ahí aparece. Y lo que hace Carrió es eso, miente constantemente. Total, uno lo ve después en programas de hace unos años atrás, era socialista, era de centro izquierda, después bueno, salió con la derecha, después dijo tantas cosas. Recordemos esa vez que antes de las elecciones, cuando salió electa Cristina Fernández, la AMIA recibió a los principales candidatos a presidente para, bueno, que le presenten sus proyectos y qué sé yo. Y en esa reunión, varios líderes de la comunidad judía en ese momento salieron a comentar que en un momento determinado, Elisa Carrió comentó que la presidenta Cristina, la candidata en ese momento, candidata a la presidenta Cristina Fernández, no iba a poder ejercer muy bien su función porque estaba absolutamente dominada por su marido. Y llegó a decir, porque bueno, ustedes como todos sabemos, él le pega. Le pegaba. Entonces, como le pega, ella. Ahora no, porque tiene más guardaespaldas. Bueno, y eso se ve después en la sociedad reflejado de la siguiente manera. Che, se dice que. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿quién dice? No, bueno, dicen, pero ¿quién dice? Entonces con el se dicen que se larga cualquier barbarazo, cualquier barbaridad. Y cuando uno empieza a escalar un poquito eso, aparece ahí una cuestión de intolerancia. Bueno, hablemos, ya no estamos yéndole mucho, pero una sola cosita. Hablemos de la intolerancia. Dicen que este gobierno es intolerante. Ajá. Que los Kirchner general son gente intolerante. La mejor manifestación de la intolerancia, creo yo, es la represión. Entonces, cuando vos haces algo, el que está enfrente tuyo no le gusta lo que hace, te manda a la policía y te cagan a palos. Perdón, dije cagan. Sí. Y te muelen a palos. Bien. Te abullan, como decía un amigo mío. Este gobierno, yo creo que es el único gobierno en la historia argentina que no reprimió. Que tuvo una de las manifestaciones políticas más duras. Durante 3 meses el campo le paró todas las rutas y no le pegó un palo a nadie, no tiró una bala de goma, no, y eso es intolerancia. Bueno, veamos la realidad y veamos el discurso. Efectivamente, pero bueno, Goebbels ya lo decía, miente, que algo quedará. Para saber cuántos agricultores familiares somos y dónde vivimos, para conocer qué producimos y en qué condiciones lo hacemos, para que se puedan aplicar las políticas que necesita el sector. Los agricultores familiares de todo el país pedimos que se haga un registro nacional de agricultura familiar. El Estado, para aplicar políticas efectivas dirigidas a un determinado sector social o productivo, necesita conocerlo profundamente, saber quiénes son, dónde están, con qué recursos cuentan y cuáles son sus necesidades y fortalezas, entre otras cosas. Para ello, debe contar con un registro que brinde toda la información que necesita. En este sentido, el Registro Nacional de Agricultura Familiar es el instrumento básico propuesto por el Foro Nacional de Agricultura Familiar para la ejecución de las políticas específicas dirigidas a la agricultura familiar. El objetivo del registro es contar en forma oportuna y permanente con información completa, fehaciente, confiable y actualizada de todos los potenciales destinatarios de las acciones y servicios que el Estado disponga para el sector de la agricultura familiar en todo el país. El delegado de Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ricardo Rothschild, cuenta cómo surge este registro y para qué sirve. El Registro Nacional de Agricultura Familiar surge como una demanda de los productores. En primer lugar, porque hacía falta saber quiénes eran, dónde estaban, qué hacían, qué dimensión tenían. Y no había un lugar de donde sacar toda esta información. Entonces, este Foro Nacional de Agricultura Familiar propuso que el Estado los ayude a elaborar este registro y a identificar quiénes son los productores familiares que hay en todo el país y en cada lugar. Eso les proveería de una credencial que los acreditaría como beneficiarios de todas las operatorias, proyectos, financiamientos y asistencias que diseñe la subsecretaría para este sector. Somos

que falló. ¿Cómo falló? ¿Cómo fue el fallo de la, del Tribunal de la Haya? Fallo anunciado ya, ¿no? Se van a lavar las manos seguramente. La historia de la ficha ya pasó. También sabremos cuándo se hace esta inauguración del piso ahí en Talleres. Bueno, la cumbre del cambio climático va a seguir, así que ya también ese tipo de noticias que no son, no son coyunturales, son noticias, digamos, para tratarlo en otro momento. Vamos a seguir aquí, Juanchi Murillo, Santiago González, la visita del inefable Horacio Rodríguez. Esto fue un Yuyo Más por Radio La Voz de Tafí Viejo. Ya viste policías intercediendo en disputas entre vecinos, persiguiendo delincuentes, enfrentándose a bandas armadas. Hoy, nuestras cámaras te muestran algo distinto. Martes, 0:30, en una esquina de Valentín Alsina. ¡Vamos, carajo! ¡Todo contra la pared! ¡Vamos! ¡Que tenés ahí! ¡Que tenés ahí! ¡Un porro! ¡Vení, vamos! ¡Vamos adentro! ¡Vamos, que nos lleva adentro! ¡Vamos, que nos lleva adentro! ¡Uy, cuando se entere mi viejo! ¡Uy, cuando se entere mi viejo! Cuando se entere tu viejo. Es verdad, si se entera vas a tener un disgusto. Y todo porque vos tenías un porro. Con el cual simplemente buscas alejarte de tanta alienación que te provoca una sociedad en la que no puedes aspirar al desarrollo de una vida plena, regidas por sistema de reglas de cierta ecuanimidad. ¿Vos sentís cierta ecuanimidad en las reglas? ¿Eh? Si en las reglas hay ecuanimidad. Sí, ecuanimidad, sí. Claro. ¿Cómo vas a saberlo? Las deficiencias educativas te llevan a la ignorancia de aquello que debes reclamar por ser inherente a tu condición de ser humano, ¿sabes? La ignorancia funciona a todo sistema de dominio. No educar es reprimir. Ok, vamos, vamos. Súmanse al patrullero. Los voy a alcanzar a cada uno a su casa. ¡Sí, gracias, caballi! ¡Voy a despacio, no sucio, chico! ¡Despacio, despacio! Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Seguilo a través de nuestras cámaras y verás por qué la meditación, el hinduismo y 4 años de asistencia a filosofía y letras y 3 seminarios sobre Lacan le dan a Restivo Policía una mirada distinta de la justicia y el delito. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. No, eso sí que no. No, bueno, dale, por favor. Y acuérdense, si fuman en sus casas, tiren después un poquito de desodorante. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Una mente abierta al servicio de la comunidad. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Y yo me quiero quedar. Más. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.